El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. El Señor nos pide que le amemos. Y concretamente después dice que le amemos a través del prójimo. En primer lugar, que le amemos a él. Y dice algo un poco extraño, porque si un ser humano dice esto, podríamos considerarlo que está fuera de la realidad, que no puede pedir lo que Jesús está pidiendo aquí, si fuera solo una criatura. Porque dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es decir, que está por encima del amor más grande que podemos tener en este mundo. Un amor natural más grande, natural, no por elección. Espontáneo, natural, por una ley que rige la naturaleza. El hombre no puede amar naturalmente más en este mundo a alguien que a su madre, o su madre a su hijo. Pero él pide que le amen más a él. Esto quiere decir que está diciendo que él no es una criatura solamente, sino que es a su vez el creador. ¿Y puede Dios pedir que le amen? Porque a veces podría parecer que uno dice, ámenme a mí, yo puedo mendigar el amor por egoísmo, porque lo que yo quiero es sentirme amado. A lo mejor por egoísmo puede ser. En cambio aquí, cuando Dios dice que le amemos, no es una decisión solo de su voluntad. Porque su voluntad coincide con su ser, con lo que él es. Y nosotros no. Mi voluntad no coincide con mi ser. Pues si no sería Dios con mi existencia. Quiere decir que yo podría existir por voluntad propia. No es así. Dios y su querer, su esencia y su querer, es lo mismo. Quiere decir que cuando él dice, ámanme, lo que está mostrando es que amarle a él es la maravilla más grande que pueda existir objetivamente en el orden del ser. Y que si no le amamos a él, hemos perdido la misión, la naturaleza nuestra, que estamos llamados a un amor espiritual sin límites. Si lo que está haciendo el Señor es pedirnos, nos está pidiendo que nos perfeccionemos. Lo que está pidiendo él es un bien para nosotros, no para él. Él no necesita ser amado por las criaturas, porque Él es el amor mismo. La criatura no le puede agregar amor al amor, porque Él es la plenitud del amor. Supongamos que tengamos la plenitud del agua. La plenitud del agua, ¿cómo una gota de agua le puede agregar a la plenitud de agua? Si la plenitud de agua es todas las gotas de agua, es un contrasentido. Entonces, cuando Él dice que le amemos por encima de la mamá, del papá, etcétera, o de los hijos, lo que está diciendo es que lo que está haciendo el Señor es amarnos a nosotros, es buscar el bien objetivo, el amor objetivo, espiritual, sin interés alguno que Dios tiene sobre nosotros, porque nosotros no les agregamos nada a Él. Esto es muy interesante saberlo. ¿Por qué tenemos que amarle por encima de nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos? Ahora, hay que distinguir algo aquí, porque sensiblemente, desde el punto de vista de la sensibilidad y de lo natural en el ser humano, marcado por el pecado original a su vez, es que yo tenga una inclinación natural, digo marcado por el pecado original a su vez, porque eso tiene cierto desorden también, naturalmente tengo una tendencia a amar sensiblemente y a apegarme a mi mamá y mi papá, hasta tal punto que no los quiero dejar por Dios. Entonces hay un apego, allá entró el pecado original. Pero sensiblemente yo siento más el amor sensible con mi mamá y mi papá que con Dios, y eso es natural, que sensiblemente lo sienta así. Entonces yo no tengo que pensar que porque tengo lo extraño mucho a mi mamá y mi papá, no quiere decir que no esté amando a Dios. Pero si yo me dejo llevar por eso y me apego de esa manera, de tal manera que no me permita realizar otra cosa, o pongo en riesgo mi alma, o pongo en riesgo el amor de Dios por el apego que tengo a mis papás, entonces tengo que controlar eso, porque comienza a ser un desorden que me impide crecer, que me impide amar espiritualmente a Dios, que está por encima de toda criatura posible, incluso por encima de los ángeles. Bien, esto es importante que lo entendamos, que el hombre se perfecciona amando a Dios, porque es el sumo bien. Es la suma verdad y el sumo bien. El entendimiento va a reposar en el conocimiento de la verdad suprema, que es Dios. Y la voluntad se va a deleitar en la posesión del bien más grande que se pueda desear, querer o aspirar, que es Dios, el sumo bien. Hay otras frases muy lindas en la Sagrada Escritura, donde el Señor nos invita. Dice también: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Ámenme, porque yo les doy la vida eterna. Juan 10:28-30. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Proverbios 8:35. El que me encuentra, halla la vida. Por eso no tenemos que tener miedo a lo que matan el cuerpo o la vida esta transitoria, porque esto no es nada al lado de lo otro. San Pedro dice, 1 Pedro 5:10. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, porque estamos signados por el pecado original, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables, es decir, nos introducirá en la vida eterna. 1 Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, quien le ama, porque amar es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es amarle. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es decir, no morirá. Ni el coronavirus puede quitar la felicidad ni nada al que ama a Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, es a los hombres, hace referencia a esta palabra mundo, No améis al mundo, dice Jesús, pero acá dice Dios. Tanto Dios amó al mundo, no el espíritu del mundo, no lo mundano, sino que acá se hace referencia más que a la creación en general, al hombre creado, al mundo, al hombre creado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Y qué dice San Pablo? Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Producen una gloria eterna. Los sufrimientos producen. Yo estoy plantando semillas ahora de arbolitos. Producen las semillas. Es lindo ver cómo se produce. La producción de algo, qué maravilla eso, la producción de algo. Los sufrimientos producen una gloria eterna que vale mucho más que todas las cosas. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, dice San Pablo, ya que lo que se ve es espejo, mientras lo que no se ve es la realidad, es lo eterno. Les escribo estas cosas a ustedes, dice San Juan, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que Él tiene vida eterna, para darla y comunicarla. También, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, dice el Salmo, sondéame, examíname. ¿Qué le decimos a un médico cuando tenemos miedo del coronavirus? Examíneme, dígame qué tengo y deme el remedio. ¡Wow! Porque quieres salvar tu cuerpo, tu vida aquí. Acá le decimos al Señor, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino de la salvación. ¿Cómo buscamos los médicos de la tierra? Que poco buscamos al médico divino. Dice San Pablo también, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El que ama a Dios y cree en el Hijo, tiene vida eterna, ya la tiene. Pero el que rechaza al Hijo, nunca sabrá lo que es la vida eterna, dice San Juan, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Nunca verá a Dios. San Mateo, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos, pocos son los que la encuentran, son pocos. ¿Poco qué quiere decir? ¿Que son los menos? No necesariamente. ¿Muchos son los más? No necesariamente. Porque si de 100 personas se mueren 10, se mueren muchos, pero no son los más. Murieron muchos. No. Pocos quedaron vivos. ¿Cuántos quedaron vivos? De 100, 90. Y son pocos porque murieron muchos. O murieron 40. Quedaron 60. Quedaron pocos. Entonces, que se salven pocos no quiere decir que se salve menos. Sino que se pierda una persona, o pongamos dos, en toda la historia de la salvación es mucho. No se debería perder nadie. Y que se salve el 98% de los que Dios ha destinado a que se salven el 100% son pocos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el conocimiento de Dios. Hay que leer las Sagradas Escrituras, ¿eh? Todos los días los evangelios, yo sé que ustedes son muy responsables y que lo están haciendo, porque si yo pregunto que levanten la mano quien está leyendo todos los días el evangelio, yo sé que la van a levantar todos. Porque esto lo estamos tomando con seriedad. Porque si no le conocemos a Cristo, no lo amaremos jamás y perdemos el tiempo. Y estamos de más en la vida consagrada o la vida cristiana, si no conocemos a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice San Juan 17:3. Lo dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, dice Juan, a quien tú has enviado. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener jamás sed, sino que dentro de él esa agua se va a convertir en un manantial que brotará hasta la vida eterna, el agua del costado de Cristo, el bautismo que lleva la Eucaristía. Podemos seguir con un montón de textos tan lindos todos que hacen, pero no quiero redundar sobre estos pasajes. Dios quiere ser amado. ¿Por quién? ¿Por los ángeles? Sí, pero también por los hombres. ¿Y es igual? No. No es igual. Nosotros tenemos sensibilidad, ellos no. ¿Y cómo quieres? Y Dios se hizo sensible, se hizo carne. ¿Cómo le debemos amar? Aquí Jesús le dice a Gabriel Abuasí, le dice algo maravilloso. Solo un renglón. ¿Crees que no necesito ternura porque yo soy Dios? Uno cree que como él es abstracto, no es abstracto, es espiritual, ¿no? Porque hay todo un tema ahí. Dios es abstracto, es un concepto abstracto. No, Dios es espiritual. Y por ser espíritu, uno piensa que él lo siente. Y dice, ¿crees que no necesito ternura como porque soy Dios? Dios necesita más ternura que toda la ternura, todos los hombres de la historia de la humanidad. Porque se hizo carne y sensible. Y su sensibilidad era tan perfecta por tener una naturaleza íntegra, cosa que no tuvo ningún hombre después de Adán y Eva, después del pecado. Ningún hombre. Y la sensibilidad de Cristo supera la sensibilidad de Adán y Eva antes del pecado, porque es mucho más perfecto todavía. Así que nadie ha experimentado como Dios la sensibilidad ordenadísima, pero profunda, profunda, que le ha hecho llorar, gemir, gozar, todas las pasiones. ¿Crees que no necesito ternura porque soy Dios? Y después le dice, vamos a ver cómo trata el Señor. Le dijo así, dice, mientras ponía, escribe Gabriela o así, mientras escribía unas cosas, mientras ponía unas cosas en orden, le dije, Señor, ¿no me hablas? Estaba ella trabajando. Señor, ¿no me hablas? Le dijo en su corazón, ella tenía locuciones. Me contestó suavemente, así que suavemente. Cuando estás ocupada tengo como miedo de molestarte. ¡Wow! Dios respeta, tiene como miedo, no miedo, como miedo de molestarte. No te quiero molestar, estás ocupada. Fíjese la reverencia, el respeto, el cuidado de sus criaturas, que no tendría por qué. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros, que somos criaturas? ¿Y cómo nos trata el Creador a la criatura? Fíjense este detalle. Cuando estás ocupada, tengo como miedo de molestarte. ¡Wow! Pero moléstame, háblame, no importa. El respeto que tiene Cristo a las almas. El respeto a la conciencia, porque jamás violenta una conciencia. Cosa que el demonio procura hacer permanentemente, violentar. Cristo jamás violenta una conciencia. Pero veamos este detalle, que es muy importante. La ternura que necesita ser amado con sensibilidad, porque somos seres humanos, también sensiblemente, también besar un crucifijo, una imagen, también apoyarse el rosario en el pecho, dormir con un rosario agarrado en el tomado de la mano, en fin, todo lo sensible, porque Dios se hizo sacramento, todos los sacramentos son para que nosotros sensiblemente los podamos vivir, porque a través de lo sensible podemos conocer las cosas espirituales. Por eso que no se entiende que los protestantes quiten lo sensible, quiten las imágenes, porque es un desconocimiento de la naturaleza humana. Eso no va con la naturaleza humana. Nosotros conocemos a través de la imagen y nos expresamos por imagen, sonidos, imagen, luz, todo lo que es material. No podemos hacerlo de otro modo. Por eso aquellos que quieren imitar una espiritualidad angelical jamás llegarán a la vida eterna. Jamás. También aquí se lo dice, le dice Jesús, ámame con los límites, claro, de la naturaleza humana, pero ámame. Sé santo con los límites de la santidad del hombre caído en pecado, pero sé santo. Qué lindo, no importa, será imperfecto. Será imperfecto, pero ámame. Cuando uno barre una habitación, va a barrer una habitación. Uno quiere santificarse y lo hace con muchísimo amor. La barre, la limpia, le pasa un trapito y le pasa un líquido especial al piso. Saca todos los muebles, todas las esquinitas con soplete, todo. Porque quiere ser santo. Entonces se dedica por amor a Dios a hacer una limpieza para que Dios sea glorificado en la limpieza que ha hecho la persona, en el trabajo que ha ejecutado por amor a Cristo. Quiere que sea perfecto. En eso no consiste la santidad, sino en el amor con el cual estabas limpiando. Porque si tú prendes una potente lámpara y te pones un microscopio y te pones a mirar la cantidad de bacterias, suciedades que hay en el piso, te vas a dar cuenta que esa es tu condición. Entonces, todo lo que hagas tendrá alguna imperfección. El tema es el amor intenso que has puesto en el ejercicio de... En eso nos pareceríamos, nos tendríamos que parecer a los ángeles, pero no en la ejecución concreta de las cosas, sino en el espíritu, en el amor que nos anima a hacer las cosas. En eso nos igualamos. Tenemos que imitar a los ángeles, a San Miguel con el celo apostólico. Todo lo que es el amor y todas las virtudes, sí, pero la realización concreta nos diferenciamos esencialmente de ellos, ya que uno tiene materia, el otro no tiene materia. Amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, por encima de cualquier cosa, madre, padre, hijo, hermanos, todo, con un amor tierno, sensible, porque eso es la vida eterna. Pero para poder amarle así, conozcámosles, porque dice Cristo claramente en San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan. Porque uno diría, esta es la vida eterna, que te amen. No, correcto, que te conozcan. Porque no hay amor sin conocimiento, porque nadie ama lo que no conoce. Por tanto, el movimiento del amor comienza con el conocimiento. Por eso hay que leer las Escrituras, los Evangelios todos los días. Porque si yo no conozco a mi esposo, no me puedo enamorar de él. Por fotos no me puedo enamorar de él. O a distancia, no me puedo. Tengo que verlo, tengo que escucharlo, tengo que analizar sus pensamientos, su modo de ser, de hablar, de cómo era, etc. Toda la vida nuestra, toda la vida monacal radica en un continuo conocimiento de Dios, del Verbo hecho carne y del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y de todos los santos y de María Santísima en primer lugar. Que eso es el conocimiento de Dios. María, si uno busca conocer a la Santísima Virgen, es conocer a Dios, porque es su madre, porque es su criatura, porque es su obra de arte, siempre está relacionada con Dios. Todo lo que esté relacionado. Si yo busco conocer cómo es el bautismo, la gracia del bautismo, lo que es la gracia, lo que es la Eucaristía, todo lo que es la oración, etc., estoy buscando un conocimiento de Dios que me está enseñando cómo debo conectarme, porque me hace ver qué es Él y qué soy yo. Todo eso entra dentro del conocimiento para que haya amor verdadero y real. Que así sea.